te querrá. Yo te quise, yo te quiero y por siempre te querré. Y esta canción es para ti, mi amor. No son solo palabras, mi amor. No son solo palabras, amor. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto, tanto que aunque lejos mi calor recibirás. Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será. Ya estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás. Te quiero tanto, tanto que aunque lejos mi calor te quemará. Y la palma toma fe, solo me besa para todos los medios de comunicación. Solamente por tus ojos y miro la caricia de tu piel. No importa si tu amor es más pequeño que al que a ti te pueda dar. Te juro que es tan grande mi cariño que en mi fuego tú arderás. No pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir. No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Tanto, tanto que aunque lejos mi calor recibirás. No pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir. No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Las queremos tanto, tanto que aunque lejos nuestro calor las quemará. Necesito, necesito que me creas, amor. Te creo. Gracias, gracias, gracias, gracias. Y hice para todos.